Radio La Bulla, FM 100.5. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Arrancamos con el tercer programa de Mujeres Sueltas. Muchas gracias a todos los que están del otro lado por sintonizar Radio La Bulla en el 100.5 FM o por estar escuchándonos tal vez mediante la página web labulla.org. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de micromachismos, que son esas pequeñas e imperceptibles actitudes que suceden en la rutina diaria y que ponen a las mujeres en un lugar de menor importancia. Un tema bastante interesante como para desarrollar hoy. Y bueno, como es de costumbre, le voy a dar la bienvenida a mi compañera querida Mariana. ¿Cómo estás? Hola Marce, hola, buenas tardes a toda la gente de La Bulla. Hola Mariana. Los estábamos extrañando, nos perdimos unos días. Sí, es verdad. Pero acá hemos vuelto como en invierno con el frío. Sí, realmente estamos... no pudimos, pero bueno, acá estamos de nuevo. Sepan disculpar nuestra ausencia. Estamos en nuestro hermoso estudio bullero. Sí, divino. Cálido, en Neuquén 399 del barrio Rawson, para que toda la gente del barrio Rawson y aledaños nos escuche. Exactamente, Mariana. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, Marcia, acá contenta, bueno, y feliz. ¿Te gusta el tema que vamos a tratar hoy? Me encanta el tema, me encanta, porque está tan impregnado en las cosas pequeñitas que hasta se nos ha hecho costumbre tomarlo con naturalidad. Con naturalidad. Mira, para arrancar, Marian, vamos a ver una definición para entender un poquito de qué estamos hablando. Micromachismo. Son actitudes y comportamientos de manipulaciones cotidianas hacia las mujeres. Se ejercen para mantener y conservar mayores ventajas, comodidades y derechos que lo social adjudica a los varones, socavando la autonomía personal y la libertad de pensamiento de las mujeres. Eso lo dice Luis Bonino. Y vamos a seguir, Mariana. No sé si se entendió. ¿Vos qué interpretaste? ¿Qué es, Marian? ¿Se entendió la definición? Se entendió. Por ahí, desde la parte del machismo que venimos hablando, del patriarcado, desde su posición de hombres, los chicos se toman ciertas atribuciones. Como quedarse con el control del televisor. Exactamente. Quedarse mirando el televisor. ¿Qué más? Tenemos algunos testimonios que vamos a escuchar hoy de mujeres puntanas que nos cuentan experiencias que han vivido en este sentido, que por ahí están naturalizadas, pero uno percibe que no están bien. Bueno, pero por ahí, viste, en la casa, ¿a quién en la casa, una tía o alguien te dijo, déjalo, ¿no ves que es hombre? Exactamente. ¿Cómo va a barrer bien? Exacto. Sin hombre. Seca el baño vos, claro, porque tu hermano, ¿viste? Yo también barro mal. Tal cual, Mariana. Bueno, vamos a arrancar con buena música. ¿Qué te parece? Arrancamos con música. ¿Y quién dijo que los hombres no lloren? Escuchen cómo Janis Joplin invita a su chico a llorar. Cry, baby. Just don't know why. But you know, honey, I always be right. If you ever want me, come on. to death, who take all your pain and your heartache there. For the end of the road, you might find out later that the road don't end in Detroit, or the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on. Estábamos escuchando a Janis Joplin, esta cantante tan, pero tan grosa. Generalmente, viste, Marian, que ponemos música en castellano, pero la verdad que este tema lo meritaba. Temazos, aparte de la interpretación, desde el alma, la sangre, los huesos. Me encanta, todo. me encanta. Una fuerza impresionante. Bueno, hoy estamos hablando, le contamos a nuestros oyentes, Marian, de micromachismos, que son esas pequeñas actitudes, gestos, palabras que suceden todo el tiempo en nuestros trabajos, en el colegio, en la facultad, en el almacén, en la vida misma, ¿no? En todas partes. Y que realmente nos colocan muchas veces en lugares incómodos a las mujeres, o tal vez en lugares de poca importancia, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a... Ahora tenemos un audio de María Teresa López, que es una catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de Salamanca. Bien. Y que nos explica en qué consisten estas prácticas de micromachismo. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Lo escuchamos? Quizás son menos visibles que las formas tradicionales de presentarse el patriarcado. Referido al acoso y al acoso laboral, tiene que ver con temas como conducta indeseada, que puede ser verbal o puede ser física o puede ser a través de las redes sociales, que es cada vez más frecuente, precisamente porque la identidad de los responsables se puede ocultar o se puede falsear para provocar esa situación de control, de violencia sobre las mujeres. Siguen considerando como algo banal, como algo no excesivamente serio. Sin embargo, si vamos a ver los efectos que tiene, los daños que provocan las víctimas, hay que tomarlo realmente muy en serio. Desde luego, cualquier tipo de conducta que use mecanismos de violencia o de control va a generar patologías. Y el problema en parte viene porque al principio la víctima no identifica que está siendo sujeta de violencia o de acoso o de algún tipo de vejación. Y eso le crea cierto sentimiento de inestabilidad o de culpa. Es muy difícil abordarlo en las primeras fases, desde luego. Entonces, bueno, el sentido de esta reunión tiene que ver justamente con eso, el mostrar en qué áreas que quizá son pasado más desapercibidas, en qué áreas se vuelve otra vez a hacer presente el control del patriarcado. En primer lugar, hacer visible dónde existen, por qué, en qué porcentaje, quiénes son los responsables, en fin, investigar en primer lugar y luego tomar medidas para atajar los problemas. Cuando yo me he referido a las universidades, no se está haciendo en España nada, siendo así que en otras universidades de otros países europeos ya hay experiencia y protocolos para abordar el problema. Estábamos escuchando a María Teresa López, catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de Salamanca. Ella estaba explicando y refiriéndose a los micromachismos, pero hacía cierta referencia a al abuso, a los tocamientos. Exactamente. A la falta del respeto. Exacto. Tal cual, Mariana. Pero también existen aquellos que se dan en la vida cotidiana, como decíamos recién, y que muchas veces nos ponen en un lugar de inferioridad. No sé si te ha pasado, Marian, ¿recordás algún caso? Ahora en este momento, así personalmente no, pero ¿te acordás que teníamos una charla con un par de amigas y una de ellas estaba separada? Y ella recordaba así con tristeza de que el marido le decía, bueno, que para ella estaba la cocina y el lavadero todo el tiempo. Y siendo que muchas que veces se dice como casa, algo chistoso, ¿no? Claro, siendo que ella en la casa pintaba puertas, arreglaba paredes y lo hacía, como ella decía, al mismo nivel que él. Exactamente. O sea, no lo descalificaba él estando igualando las actividades dentro de la casa. Claro, tal cual. Y así se fue. Y vos fíjate, Mariana, la importancia de hablar de esto, porque realmente esto es lo que hace que se puedan, al exponerse estas actitudes, se puedan comenzar a detectar con mayor facilidad y también a tratar de modificarlas, ¿no es cierto? Porque muchas veces puede pasar que nosotras mismas hacemos algún chiste con una amiga, con una par, que puede ser, digamos, con un tinte machista, ¿no es cierto? Es como natural reírse de cosas cotidianas que si las analizas, vos decís, loco, no es un chiste. Exactamente. De hecho, estas cosas hay que conversarlas para erradicarlas y no tomarlas como un chiste. Por ejemplo, livianamente, cuando un chico te dice te ayudo, no tiene que ayudar en la casa, sino que las tareas, compartimos las tareas, que no es lo mismo que ayudarme equitativamente. Exactamente, sí. Bien, tal cual. Seguimos con la música, vamos a escuchar a Fangoria. ¿A quién le importa? La culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Estábamos escuchando a Fangoria. Es una canción del grupo español Alaska y Dinarama. ¿Qué temas? Lanzada como sencillo en 1986 e incluida en el álbum No es pecado. Y su letra, que mucha esta canción muchos la hemos escuchado, sí, por Thalía. Exacto, la versión de Thalía. Y acabamos de escuchar la versión original. Y la letra alude a la libertad y a la independencia individual al margen de los prejuicios del prójimo. Aunque no alude a la homosexualidad, los colectivos gays la entienden como el himno y se ha convertido en una canción emblemática. Exactamente, por eso es que la conocemos todo, ¿no? Porque se ha... La verdad que tiene mucho power. Se ha popularizado en esos colectivos, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Mariana, seguimos con Mujeres Sueltas. En la 100.5 FM, La Bulla, Barrio Rawson, Neuquén 399... Y nos podés escuchar por internet en todo el mundo en www.labulla.org. Así es, Mariana. Y también pueden escuchar programas anteriores. Esos quedan ahí cargados en la página. Tienen la página de Facebook también, que se llama Mujeres Sueltas, para enviarnos mensajes. Próximamente vamos a adquirir un teléfono para que puedan comunicarse con nosotros. Vamos a tener WhatsApp. Sí. Estamos... modernizándonos, Marian, poniéndonos a tono. Para estar más cerca de las demás sueltas y sueltos que estén por todos lados. Exactamente. Bueno, ¿cómo seguimos, Mariana? Tenemos para escuchar un audio de testimonios de mujeres que han vivido situaciones machistas en distintos aspectos de su vida. Vamos a ir escuchando estas experiencias. Muy bien, escuchemos. Durante toda la etapa escolar que he tenido, desde la ESO hasta bachillerato, en la asignatura de educación física siempre se ha dudado sobre que yo tenga la misma capacidad en los deportes que los chicos, dudando de si puedo correr el mismo tiempo a la misma velocidad que ellos, diciendo frases como deberías bajar el ritmo a ver si te vas a cansar y cosas así. Estaba esperando en la calle a una amiga. Iba vestida con un poco de escote y se me acercó un hombre y me preguntó si era prostituta y me ofreció dinero. Este verano, cuando estaba en casa de mi padre, cuando él vivía con su novia y sus tres hijos, yo no podía estar sin camiseta porque soy mujer. Muchas veces cuando digo que hago un deporte de lucha o de contacto, me miran extraño y me dicen, tú, pero si eres una chica. Me Una noche estaba saliendo del metro y vinieron dos chicos hacia mí y me encajonaron en las escaleras y les tuve que apartar y cuando me fui para mi casa se dieron la vuelta y me empezaron a seguir y tuve que echar a correr cuando crucé una esquina. Una vez iba por la calle y había mucha gente y noté que alguien me tocó el culo y me giré y era un señor guiñándome el ojo y ofreciéndome un fajo de billetes. Me llamaba Marimacho por ponerme pantalón de uniforme en vez de falda. En la tienda de mis padres, estando mi madre recibiendo, vino un hombre y le preguntó si podía consultar a un técnico cuando la técnica era mi madre. Un día estaba con un amigo y un conocido y lo normal, estábamos de bromas y no sé qué me pidió mi amigo y yo se lo di y el chaval que conocíamos me dijo, te domina, ¿eh? Como refiriéndose que a mí me dominaba mi amigo. Ir al gimnasio y que te juzguen porque se supone que es algo más para chicos. El ir por la calle y que te sirvan como un perro, que te chisten o que te digan groserías y en cambio si vas con un hombre no te dicen nada. Muchas veces he salido de fiesta y por no llevar tacones me han echado y al preguntarle al portero que por qué, me han dicho que no era el tipo de público adecuado para esa fiesta. Estar practicando un deporte y a la hora de jugar, jugar contra un chico y al ganarle que los otros chicos se cachonden de él porque la gana una chica. Un día que habíamos salido, un chico se acercó a mí y me comentó algo grosero y cuando se dio cuenta de que yo estaba acompañada se disculpó con él en vez de conmigo. Cuando era pequeña me gustaba jugar al fútbol, es más, me encantaba, pero por el hecho de ser chica o no me dejaban jugar o me insultaban o bajaban el nivel de juego. El mes pasado, mientras esperaba a una amiga en la puerta del metro, noté como un grupo de tres chicos me miraban de arriba abajo, para más tarde acercarse a mí sonrientes y preguntarme, «¡Ey, guapa, ¿por cuánto la chupas?». Estaba de fiesta un día con unos amigos y se me acercó un chico intentando ligar conmigo. Al ver que estaba con mi novio, se le acercó, le pidió disculpas y dijo que entendía que se enfadara con él porque, literalmente, su piba es suya. Muy bien, estábamos escuchando un audio en el que creo que se puede entender claramente a qué nos referimos cuando hablamos de micromachismos. Son todas estas cuestiones que nos pasan solamente a las mujeres, realmente, en la vida. A mí me conmueven algunas historias, por ejemplo, esto que te decía recién mientras escuchábamos el audio, Marian, respecto de cuántas veces las mujeres tenemos miedo de salir solas. ¿Cuántas veces? O cuando éramos más chiquitas, ¿no? Salir a la siesta o volver de algún lado, ir a la casa de una amiga, siempre con miedo de que alguien te diga alguna guarangada, claro, ¿no? O que sí. Alguien te toque. O cruzarte de veredas si veías un grupito de chicos jugando. O sea, miedo. Las mujeres realmente siempre, en esta cultura, tenemos miedo. Sí. Entonces, eso me parece que hasta es la importancia que tiene. En un juego, porque exactamente. Un testimonio de mujeres españolas, una de las chicas decía que ella quería jugar a la pelota y que o bajaban el nivel o directamente no dejaban porque era mujer. Por suerte esas cosas se vienen deconstruyendo muy lentamente, pero hay cuestiones que son tan, tan tremendas y tan grandes que esto parece nada, vos decís, tenemos tantas cosas tanto. Para preocuparnos que esto todavía tiene... Decís, bueno, no es importante al lado de lo otro, pero nos atraviesa todos los días en lo cotidiano. Todo el tiempo. Y si no lo hablamos, no lo vamos a corregir nunca. Exactamente. Por eso la intención en este programa, al hablar de este tema, es, por un lado, conocerlo un poco más, saber de qué estamos hablando, pero sobre todo exponerlo y empezar a cambiarlo. porque realmente la libertad de poder circular, por ejemplo, de poder participar de un deporte, las mujeres, o de poder opinar muchas veces la voz de la mujer no tiene ninguna importancia, por ejemplo, en un contexto en el que se esté hablando de fútbol. Claro. Muchas veces, o sea, una mujer opina y o se le ríen en la cara directamente ni siquiera la miran. Claro, no pesa, no tiene peso la opinión porque viene emitida de una mujer. Es verdad. Incluso esto, que es pequeñito y a la vez inmenso, está tan instalado en la gente que muchas mujeres le restan el valor a lo que opina otra mujer. Exactamente, porque es verdad. Piensa, sí, sí, no, sí, es le da otra de hombres. Exacto, sí, no es así lo mismo es. Si lo opina él que si lo dice ella. Claro, porque son situaciones que se dan por parte de todas las personas. Generalmente el que toma ventaja de estas situaciones es el hombre. Claro. Pero muchas veces es propiciada por la mujer misma, es incluso, decir, es como que la madre respecto de la hija y hacer alguna diferencia respecto de sus hijos entre el varón y la nena, o sea, vos sos la hija mujer, tenés que ayudar a mamá. Vos tenés que aprender a cocinar, tenés que aprender a hacer tu cama, y al varón no se le exige nada de pronto, ¿no? No, porque es varón. No sabe, déjalo. Bueno, para no dejar de preguntarnos a nosotras mismas sobre este tema, le hicimos esta pregunta a Mujeres de San Luis a ver qué nos dicen. Que cuenten su experiencia, cuenten. ¿No? Bueno, vamos a escuchar. Bueno, he crecido en una familia machista. Creo yo que heredada, o sea, fue una herencia generacional de larga data, donde, digamos, se daba por sentado y ya estaba instaurado en la familia que la mujer era la que cocinaba, la mujer era la que lavaba los platos, lavaba la ropa, criaba a los chicos, los llevaba a la escuela, y el hombre únicamente se limitaba a trabajar, llegar a la casa, sentarse, comer, dormir la siesta y nada más. Como que el resto del trabajo arduo lo hacía la mujer. Y estaba como implementado de tal manera que era normal, digamos, como que era común, digamos, en la familia el rol de la mujer en ese ámbito. Bien, ahí estábamos escuchando a Lilian, que hacía su aporte. Claro. Respecto de cómo ella se ha criado en un ambiente en donde los roles estaban ya predeterminados. Absolutamente definidos. Quién cocinaba, exactamente, quién hacía determinadas tareas en la casa. Y bueno, y realmente lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo uno se va criando en un ambiente donde las cosas están vienen dadas, no se cuestionan. Entonces realmente en este momento histórico en el que estamos viviendo, las cosas empiezan a cuestionar y empieza un sector de la sociedad a exigir cambios. Pero, y es responsabilidad de todos aprender de qué estamos hablando, conocer las problemáticas y ayudar a ese cambio, que claro, no es nada fácil. Claro, entendernos desde la diferencia, ¿no? O sea, acá nadie está diciendo vamos a el hombre es menos o el hombre, no, estamos pidiendo que seamos todos iguales, que sea equitativo. Si vos sos mamá de un nene y una nena, los dos tienen que saber barrer, ordenar el cuarto, cocinar, lavar los platos y los dos pueden cambiar jugar la lamparita con... y jugar. Exacto. A la pelota y a jugar amigos. A la pelota y jugar a la muñeca también. También los dos. Ahí está. ¿No? Que por ahí a algunas mujeres todavía les choca, pero realmente es la parte de la libertad de la persona de poder decidir con qué se divierte, qué le gusta, cuáles Exacto. son sus preferencias, ¿no es cierto? Vamos a escuchar música, Marian. Vamos con más música en esta hermosa tarde en la 100.5, La Bulla. En www.labulla.org, Barrio Rawson, Neuquén 399. Escuchamos. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. En esta tarde de inviernito hermoso en San Luis, en la 100.5, en el barrio Rawson, La Bulla, estaba sonando Tango Feroz con El Amor es Más Fuerte. Para todos los que nos están escuchando, no se olviden de buscarnos, tenemos nuestra página en Facebook, Mujeres Sueltas, ahí nos encuentran. Muy bien, bueno, Mariana, vamos a seguir con el tema de hoy, que es micromachismos. Y tenemos un testimonio de una señora puntana que nos cuenta su experiencia al respecto. A ver si podemos escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Evangelina y bueno, les cuento un pequeño ejemplo de mi vida cotidiana del micromachismo, con el micromachismo. Por ejemplo, ahora que está el mundial, los varones en mi oficina tienen prioridad para ver los partidos de cualquier cosa antes que las mujeres, como que se supone que la mujer no va a ver fútbol. Y en mi casa me pasa que cuando está jugando Argentina, cualquier suena el teléfono, golpea en la puerta, se rompa algo, tiene alguien sed o algo, me tengo que levantar yo porque soy mujer, simplemente por eso. Nadie lo dice, pero es así. Bueno, un besito. Bueno, escuchamos a Evangelina, que nos contaba esto, que realmente es insólito porque está como ya formalizado en un trabajo, ¿no? Claro, en el laburo. Esto de dar, los chicos habilitar, eligen. Habilitar a los hombres para que tengan prioridad por sobre las mujeres para ver el partido. La verdad, hablando de un mundial, es como... Claro. Ya acá más que micromachismo, es un machismo muy obvio y declarado, claro, me parece. Más, ¿no?, que nada del grupo que está ahí, porque... debiera ser una cosa para compartir entre todos. Pobre esta chica, no sé dónde labura, pero sí, es como fuerte. Es decirlo, fuerte, ¿no? Sí, sí. Y aparte porque hay mujeres, no es mi caso, pero hay muchas, sí, mujeres que les encanta el fútbol. Incluso, claro, ahora hay muchas nenas que están haciendo el deporte, o sea, están practicando el fútbol como deporte, como antes, no sé, se hacía danza, ahora hay nenas que van a fútbol. Que van a fútbol. Y son fanáticas, es decir, que ahí no hay una cuestión de género. No. Es realmente un acto de discriminación flagrante. Claro, porque puede no gustarte el deporte independientemente de ser hombre o mujer. A mí, por ejemplo, no me gusta. Pero a la que le gusta, que lo pueda disfrutar, que lo pueda ver, que tendría que tener el mismo derecho que cualquier varón a practicarlo, a opinar. Y eso que a mí me queda esto de opinar, puerta, porque nunca me dejan opinar sobre fútbol, nunca me dejan opinar. No sabes, Marce. Generalmente lo hago de modo como chiste, ¿no? Opino porque sé que se van a reír, pero si quisiera opinar en serio, sé que no tendría lugar. O sea, nadie me tomaría en serio. Entonces aprovecho para denunciar esto públicamente. Las mujeres queremos opinar de fútbol. Exactamente. Y muchas veces somos más atinadas que los hombres para opinar, ¿eh? Ojo, ojo ahí. Bueno, Marianita querida, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Seguimos con música aquí desde La Bulla. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y Charly García. Oh, qué hermosa, qué tarde para escucharlos. Y bueno, espero dedicada que a todos los vecinos del barrio Rawson, a todos los vecinos del que barrio nos hacen el aguante. Totalmente. Y esperemos que a nadie le pasa, pero si les pasa, cuando ya me empiece a quedar solo. O nos pasa a todos, no sé. Yo lo conozco de hace muchos años. Yo he trabajado con su mamá en Canal 7. Él tenía 12 años en ese momento. Y le hablaba ella a Falú de lo extraordinario que era su hijo. Y nosotros pensábamos que era una cuestión de la madre orgullosa de su hijo. Luego yo ya me sentí orgullosa de él cuando volví a la Argentina y lo escuché con Cerú y Girán. ¡Charly García! ¡Arriba, Charlito! El tono. Buenas noches. Caridad ajena. Televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada. Estabas muy agitada y una cama animó y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que te aplauden y el fantasma sobre todo cuando ya hubiese quedado solo. Carlita, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. You're welcome. Temazo. Temazo, temazo hermoso para seguirlo escuchando. Me encantó. Mientras, ¿viste? Qué lindo. Muy lindo. Seguimos en la bulla. Estábamos escuchando a Mercedes Sosa y a Charlie García. Seguimos con Mujeres Sueltas. Este es nuestro tercer programa y estábamos hablando de micromachismos. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos en nuestra página de Facebook, Mujeres Sueltas. Y por supuesto nos pueden escuchar la gente del barrio Rawson en la 100.5 y por internet para todo el mundo por la www.labulla.org. Así es. Bueno, Mariana, acá encontré algo muy interesante respecto de actitudes que tienen que ver con este... acciones, digamos, ¿no? Que ejercen los hombres en este comportamiento micromachista, en el sentido de que no es algo tan violento, tan obvio, tan agresivo, ¿no? Casi ni se ve. Y acá dice una cosa interesante, que esto seguramente le sucede a todas las personas que están escuchando, que muchas veces el novio, marido, pareja ocasional, como lo quiera llamarse, muchas veces toman decisiones sin consultar a la mujer. Uno, es verdad eso. Punto uno. Punto dos, ocupan espacios comunes sin consensuarlo con la claro, pareja. Es como que... Y opinar sin que se lo pida. A ver, por ejemplo, esto de ocupar espacios comunes, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de llegar a un lugar y desparramar la ropa. Ah, es típico. ¿No es cierto? Es como y que... la mujer levantando detrás. Claro, juntando. Bueno, eso pasa sobre todo con los... No solo en las parejas, mucho en los hijos varones, que no pasa totalmente con las hijas. Y la madre de atrás. Detrás, levantando, sí, limpiando el baño. O preparándole, no sé si te ha pasado con tu hermano, Mariana. A ver. De tu mamá preparándole la ropita para que salga. Planchándole bueno, la camisita, eso, ¿no? Eso no tanto, pero... Y el joven pero esperando... Pero cuando viaja. ¿Viste? Bueno, las cosas bueno el, pero una ayudita no estaría mal. Ahora, el mozo sentado o tirado en el sillón con el control remoto, claro, y la madre planchándole la camisita para que salga de joda. ¿Mm? Y no la ayuda. Eso pasa en muchas casas, en muchos hogares. Entonces, por ahí estaría bueno que la mamá le enseñe a planchar la camisa. Exacto. Yo tengo amigos que se planchan la camisa. Ahora, digo yo, las madres a veces dicen, no tengo ganas de lavarte la ropa, de plancharte la camisa, digo, ¿no? Parece creo que no. Me parece que no. Por ahí también pasa, por empezar a decir, hijo, hoy o te enseño o vas aprendiendo. Yo tengo una tía viuda que crió 3 varones sola y ellos hacen pizza, se planchan las camisas, o sea, ahí está toda la tarea dividida. Toda la tarea compartida. Pero eso ¿por qué lo hacen desde chicos? Porque desde chicos tuvieron que hacerlo. Porque o sea, se los enseñó de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, por ahí está en las mujeres también cuando criamos hijos, en poder criarlos en la igualdad. Que una no fácil. Se sienta menos y que el otro colabore. No se sienta más. Exacto. Así es. Que sea, bueno, que sea muy equitativo, bien. Empezar a construir desde las diferencias, porque es verdad, somos diferentes, todos somos diferentes, pero desde eso hay que empezar a construir y a cambiar y a modificar desde lo pequeñito todo lo que hace a nuestra realidad cotidiana. Totalmente de acuerdo con vos, Marianita. ¿Cómo seguimos? Vamos a escuchar un poquito de música, nuestro tema. Vamos. Bien, bueno, tenemos una canción de Spinetta que no, porque tarde. Vamos a contarle a la audiencia qué es lo que pasó aquí. Pasó que teníamos pensado una canción de El Flaco Spinetta, pero tuvimos un problema de formato en el audio que se ha solucionado, según me gracias informan acá los productores acá la generales. Gente maravillosa de la bulla, Noelia sí. Y Matías. Noelia, que hoy no les hemos agradecido. Muchas gracias, chicos, sí, que por bancarnos. Están como el sol. Por bancarnos, por darnos esta oportunidad tan linda. Y siempre con su impronta compartir y ayudarnos, respaldarnos. Siempre, siempre, gracias. Siempre, gracias. Bien ahí. Bueno, no, realmente unos grosos, gente los chicos. Hermosa. Gente muy buena. Entonces, vamos a escuchar al Flaco Spinetta. El tema es Seguir viviendo sin tu amor. Seguimos en Mujeres Sueltas. Estábamos escuchando al Flaco Spinetta. Seguir viviendo sin tu amor. ¿Te gustó el tema, hermoso, Mariana? Hermoso, hermoso, para escucharlo todos los días. Seguimos en la bulla, siendo Mujeres Sueltas. Son las 17:03. Por si encontramos a alguien que no tiene reloj. Claro, es muy importante saber qué hora es. Así que hace frío. Bueno, continuamos, Mariana. Y estuvimos hablando hoy, vamos, porque el público se renueva. Entonces sí, vamos a recordarles que el tema de hoy es micromachismos. Esto, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es el micromachismo? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo detectamos? ¿Pero qué es? Son esas pequeñas actitudes que se dan en la vida diaria. Claro. Que atentan contra las mujeres. Claro. ¿Y sutilmente ahí? ¿No? A veces rozando el abuso sexual, el tocamiento, la falta de respeto, la agresión sutil, la humillación, claro, sutil. Lo que decía, había estado leyendo un artículo que hablaba de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, sí, que él decía que él definía esta época que está llena de esos, sí, pequeñas cositas, porque no es que siempre están golpeando a la mujer con un palo hasta matarla, pero sino que él hablaba de estos neomachismos de violencia suave, sí, que es una violencia que está implícita, que es sutil, pero que es violencia. Totalmente, también. Sí. Es una violencia, pero pequeñita, cosas de ideas, gestos, actitudes. A veces difícil de reconocer, que además, pero que se percibe. Pero que además están justificados, porque se dice que es natural y es como natural. Exacto, lo que decíamos. Entonces, como algo que sucede, claro, que es así, en el día que viene día dado, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Muy interesante, Mariana, eso que encontraste. Y bueno, todo sirve para ir armando una idea. Y no son inofensivos. No, no, o sea, no, por supuesto. Hay feministas que dicen, o sociólogas que dicen que a veces uno piensa que al hablar de micromachismo es algo inofensivo, y no es inofensivo. No, no deja de ser violencia. No, porque es muchas veces es un comienzo, ¿no? Exacto. Algo que va escalando, que va progresando en el tiempo, que si la mujer no lo detecta, no lo frena, no pone un límite o no se aleja muchas veces, puede seguir avanzando. Y bueno, como hablábamos cuando hablamos de machismo, como la otra punta, el otro extremo del machismo, como la manifestación más clara, es el femicidio, ¿no es cierto? Exacto. Por eso en México hay una feminista de apellido Ruiz Navarro, ella dice que es una violencia cotidiana que se desvaloriza. Entonces ellas prefieren llamarlo machismo cotidiano, porque es el machismo que está todos los, exacto, días. Exacto, todo y el no, tiempo, y en no, todos los ámbitos. Y no diferenciarlo del micro, no decir micromachismo micro, y machismo, exacto, sí, sino que es el machismo cotidiano. Claro, lo que pasa que es parte del machismo, la pero es un poco más, claro, sutil, digamos, es más difícil de detectar, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, tenemos otro audio de gente de San Luis, mujeres de San Luis, que nos cuentan experiencias que han tenido que pudieron detectar, ¿no es cierto? Exacto. Cuando les preguntamos, bueno, pensaron y dijeron, ah, sí, mira, a mí me pasó tal cosa. Es algo muy curioso lo que se viene en este audio, que le pasó a Karina, que es quien nos lo relata, cuando estaba invitada a cenar. Mira vos, bueno, vamos a escuchar el testimonio. Me pasó una vez que en una cena que me invitaron unos amigos, la mujer de la casa, en el momento de servirnos la cena, le sirve a mi novio, era un estofado, le sirve una cierta cantidad de papas y un trozo de carne generoso, y luego cuando me toca a mí, me pone igual cantidad de papa, pero con un trocito miniatura de carne. Me sorprendió un poquito, pero bueno, dije, bueno, cuando repita voy a comer más carne, la verdad que estaba tentador el asunto. Cuando llega el momento de hacer el segundo plato, cuando ya todos terminan, ella le vuelve a servir a mi novio, pero a mí nunca me ofreció. Daba por hecho que yo ni quería más carne o quizá ni la necesitaba. En fin, yo en ese momento como que me quedé un poco así sorprendida y un acto de micromachismo. Bueno, ahí escuchábamos a Karina, que nos contaba esto que le había sucedido. Que la invitaran a cenar y... Pero es verdad. Y no le servían... Mira, y ¿sabes qué me hizo acordar de una situación que yo vivía en la infancia? Me acabo de acordar que cuando llegaba mi papá de trabajar, nosotros ya habíamos comido. Claro. Y mi mamá le dejaba un plato, pero era como, no sé, 3 veces más grande que el plato que habíamos comido nosotros. O sea, es decir, es como algo incorporado. El hombre come más. Claro. Por ahí hay situaciones. Pónganos a prueba a ver si eso es cierto. Pónganos a prueba. Claro. ¿Es cierto? Aparte depende de las condiciones. Hay mujeres que laburan en el campo a la par de los hombres, en regiones que hace frío. Entonces, también es una necesidad, ¿no? Pero además no está estipulado que por ser mujer tenés que comer menos. Claro. ¿No es cierto? En todo caso, cada uno y si bien Karina lo cuenta así de un modo gracioso, realmente eso sucede siempre. Claro. Que siempre, no, al hombre más, no. Además, ¿sabes qué? Estas situaciones es como que ya están tan interiorizadas que estamos entrenadas para soportarlas y salir ilesas. Claro, de sí. Te toca ir a barrer, te toca ir a armar la casa, bueno, es lo que me toca, claro. Por ser mujer. Es así. Bueno, justamente por eso estamos acá, Mariana, para exponer estas situaciones que no dejan de ser injusticias. Y mucho. Que hay que exponerlas, denunciarlas y exigir cambios. Claro, y empezar uno, a hacerlo. ¿Dónde puede hacerlo? Bueno, nosotras tenemos este programa hoy. Vamos contándole a las mujeres, a los hombres, para que empiecen a detectar estas actitudes, las cambien, vean lo que le sucede a la hermana dentro de la casa y puedan corregirse y corregir a los padres. Hermanas, por ahí. Hermanas, amigas, compañeras de trabajo. Entorno, ¿no es cierto? Claro. Pero en todos los ámbitos, también uno mismo dentro del hogar, empezar a regular la rutina de la casa desde la igualdad. Enseñarle al varón que las la mujer pequeñitas. Tiene el acceso y el derecho a todo lo que a él tiene acceso y derecho. Claro. ¿No es cierto? Equidad, igualdad. Esas son algunas de las consignas de nuestro programa. Por eso, así si nos que, bueno, quieren encontrar, nos van a encontrar en Facebook, Mujeres Sueltas, nos van a escuchar todos los viernes en vivo y en directo aquí en el barrio Rawson. A las 16 horas por la 100.5. Los que no nos pueden escuchar los viernes, nos pueden escuchar cualquier día, en cualquier horario, entrando a la página de La Bulla, www.labulla.org. Y el lugar de la radio de nuestro estudio es en calle Neuquén 399, en el barrio Rawson, San Luis. Exactamente. También tenemos nuestra página de Facebook, que pueden ponerle un me gusta para recibir las notificaciones y además para escuchar los programas. Si les gusta mucho, los pueden volver a escuchar al mismo programa. Exactamente. En Mujeres Sueltas. En Mujeres Sueltas. Páginas y sueltas. En www.labulla.org. Exactamente. Para los que no saben, La Bulla es una radio hermosa y, aparte de ser hermosa, es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Así es que pueden escuchar la Bulla todo el día. Todos los días van a encontrar programas hermosos de distintos lugares de América Latina. Así es. Bueno, muy bien. Estamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos haber dejado alguna idea más acabada de lo que es el micromachismo. Por lo menos empezar a tomar nota. Exacto. A identificar estas cuestiones. Esa es la intención. Que las mujeres las identifiquemos, que no las repliquemos con nuestras congéneres y que los varones también puedan desde su lugar empezar a corregir algunas cosas, porque ellos también, como decíamos en el primer programa, están atravesados por el machismo. Entonces, esto que los atraviesa también los pueden corregir, está en ellos también. Totalmente, está en todos. Es responsabilidad de cada uno empezar a reconocerse viviendo en un sistema injusto, en una organización social en donde se ha oprimido de manera sutil y de manera cruel a la mujer, y realmente empezar a cambiar eso, a darnos el lugar que tenemos, que es el mismo que tiene el hombre, digamos, no es superior, que por ahí eso también suele escucharse, ¿no?